Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde pongas la otra oreja. Este programa de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto, nos lo dice Liliana Daunes, la locutora de este programa. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas, por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu en Buenos Aires, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia y por supuesto desde FM La Azotea, donde Carolina Herley me dio un mate con no muy bien filtrado. Operación técnica y mate, Carolina Herley hoy. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Hola amigos y amigas de La Otra Oreja, aquí Nacho Rabinovich, uno de los integrantes de Curipana Casapalma. Es una banda marplatense que acaba de dar a luz un disco nuevo que se llama Viaje Espiral, que está en Spotify, así que todos invitados e invitadas a escucharlo. El próximo 15 de diciembre vamos a estar presentando el disco en Teatriz, a eso de las 21:30 horas aproximadamente. Les dejo un temita para que escuchen, se llama Tierra Firme. Bueno, un tema escrito a principios de diciembre del 2015, en días de calor y de mucha, mucha impotencia, viendo cómo Macri y sus colegas estaban prontos a tener el control del país, avalados por un pueblo totalmente dormido. Así que le dejamos el temita, Tierra Firme, Dame Paso, Dame Todo Menos Amarillo, eso es el estribillo, así que... nada, espero que les guste. Les mando un abrazo enorme a toda la gente que está escuchando, al programa La Otra Oreja, un abrazo a Eduardo. Y al que le guste, bueno, ayuda a difundir, por favor, la movida cultural independiente en estos tiempos oscuros y cínicos está bastante complicada, así que cualquiera que pueda difundir, con un me gusta en Facebook, con una escuchada del disco, o con solo con buena onda, nada. Suma, todo suma. Repito, el próximo 15 de diciembre vamos a estar presentando el disco en Teatriz, así que quedan todos y todas invitadas e invitados a pasar un buen momento junto a Curipana Casapalma. Gracias, les mando un abrazo enorme, que les guste el temita y la banda. Querer cantar Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y bueno, y volvemos a esta otra oreja donde vamos a presentar otro tema de Curipana Casapalma, este grupo muy interesante, gracias a Nicolás Maggi, que nos presentó a, bueno, nos presentó no personalmente, a Ignacio Rabinovich, Nacho Rabinovich, que nos grabó el saludo. Y vamos a estar seguramente en el Teatriz, pero vamos a escuchar otro tema muy interesante de Curipana Casapalma, Lesa, por la otra oreja. Y después se viene Pedro y Pablo, lo último de Pedro y Pablo, por la otra oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Bueno, la semana pasada estuvimos en casa de Pedro y Pablo, de Jorge, de Miguel Cantilo, específicamente en el estudio que montaron sus hijos, y estuvimos ahí con Pedro y Pablo, con Miguel Cantilo y Jorge Duriez. Bueno, estuvimos haciendo unas notas filmadas para un proyecto que ya se van a enterar, y por supuesto para La Otra Oreja. y estuvimos conversando largo y tendido, donde hablamos del nuevo disco de Pedro y Pablo, Unidos por el Cantar. Y así empezaba nuestro encuentro. Bueno, para La Otra Oreja, nombre y colegio. Dorietz Jorge, segundo H. Y de vuelta con Pedro y Pablo. De vuelta con Pedro y Pablo. O sea, siempre fue un ida y vuelta. Ahora está de vuelta. Como desde aquel jardín de infantes en que, sin saberlo en ese momento, fuimos compañeros de un mismo, de una misma sala. A primer grado, en un colegio de la zona donde estábamos, que después de, a los 20 años, charlando quién había sido nuestra maestra de primer grado, resultó que era la misma, y el mismo año, o sea que fuimos compañeritos. Ajá. Y seguimos en esa. Siguen siendo compañeritos. Seguimos siendo compañeritos, ahora de música y de canciones. Una vez, hace unos años, vino la maestra esa a verme en recital. Sí, a mí también. No, fue un recital de solista, así que tal vez... Fue a los dos. Sí, la señorita Beba. Y bueno. ¿Y ahora qué producen? Porque seguramente les reclamarán Marcha de la Bronca o Padre Francisco. Sí, eso es parte del espectáculo siempre. Pero lo que producimos son canciones nuevas, pues, con el mismo estilo, con el sello, del dúo vocal y guitarrístico. Canciones referidas al entorno latinoamericano, a paisajes sociales y geográficos, a situaciones que nos tocan por ahí de cerca, como la que tal vez en otras épocas no tocaban tanto, como el ambientalismo, la ecología, la defensa del planeta, y tratamos de agregar un plus de lo que hemos aprendido en estos años, ¿no? Como para que las canciones sean un poquito más acabadas, más trabajadas que las que hacíamos al principio, que eran canciones propias de adolescentes, de gente joven, pero que nos, afortunadamente, nos hicieron muy conocidos y nos dieron la posibilidad de que hoy estemos volviendo sobre nuestros pasos. ¿Qué tema musical pondrían ahora del nuevo disco? Estamos eligiendo siempre que nos preguntan qué tema querés difundir. El primero, que se llama Resistencia, que sintetiza un poco la resistencia que hemos encarnado en los últimos 50 años en distintos frentes, digamos. Ahora, como decía Miguel, incorporamos más el tema ecológico porque lo vemos más urgente para resolver. Y también menciona en las letras, Miguel, los ítems de siempre en cuanto a la explotación del hombre por el hombre, sobre todo en Latinoamérica, y le incorporamos básicamente ritmos muy latinoamericanos, muy sudamericanos. Están talando la arboleda, enriqueciéndose con la demolición, descuartizando la pradera, preguntándose por qué la inundación. Están tragándose las selvas y vomitando sobre el mar. Con ideas y con actos, la tarea es resistir. Hoy se trafica con esclavos en la mentira de una falsa libertad, con un ridículo salario. Pueblos enteros se debaten por el pan. Yeah. propia convicción. Perdemos tiempo estando tristes, con mala sangre, mala leche y aversión. En la epidemia de la mufa ya no hay vacuna. Resistirte ya es una necesidad. Toma mi brazo y el de al lado, que cada uno es eslabón. Con ideas y con actos solo queda aclarar que este disco tiene casi todas las canciones hechas por Miguel. Fue una propuesta que me hizo al advertir que era un grupo de canciones que lo remitían a Pedro y Pablo, al sonido y al estilo. Me encantaron los temas, así que me puse a elaborar los arreglos, y como fruto de ese trabajo y de esa aproximación salió este disco, que lo grabamos por suerte en este estudio, después de muchos años de no haber grabado en un estudio, ¿no? Fue casi 30 años, uh-huh. A pesar de que habíamos seguido tocando intermitentemente y grabando cosas, pero en vivo. Uh-huh. También hay... Sí, perdón. No, me quiere decir que la resistencia como palabra no es solo una palabra que seduce porque viene de la historia y todo, sino que creo que el hecho de que canciones como ¿Dónde va la gente cuando llueve? O Yo vivo en esta ciudad, o tantas otras... resistan el paso del tiempo, habla de resistencia, o sea, de que la resistencia es también mantener viva una cosa que no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho la gente, y son canciones que resisten el embate. Primero lo resistió el embate de la censura, después resistió el paso del tiempo, y bueno, por supuesto, son todas esas canciones son parte de cada espectáculo que hacemos. Pero para nosotros era muy importante brindarle a la gente un material nuevo. Pedro y Pablo por La Otra Oreja, presentando Unidos por el Cantar, el nuevo disco, después del encuentro que tuvimos en Buenos Aires, en la Casa de Miguel. De haber levantado torres, tendido puentes entre la gente. Haber sostenido cielos negros, azules, cargando nubes. Después de malabarismos por mantenernos con nuestro juego. Lo que nos espera es lo que dejamos. Nuestra propia estela nos está guardando. Y hay una cosecha, y hay una cosecha de lo que sembramos. Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja argenta. Gracias, Quique Pessoa, por la presentación de este segmento del programa donde estamos presentando el último trabajo de Pedro y Pablo. Vamos a la tanda ahora, enseguidita, ¿no? Vamos a, entonces, al tema La Tibia Música. Dale, empezamos, La Tibia Música, porque dice: La tibia música me amará, baile bien o baile mal. Hay quienes dicen que si no hay baile no es la revolución, no es nuestra revolución. Pedro y Pablo, unidos por el cantar, por la otra oreja. Una vez te encontré llamando flores al amanecer. Paso de baile gitano, gritaban tus pies de luz. Y otra vez al final de una armonía con aires de mar, supe por qué era ondulante tu forma de estar en mí. Pues canta. La tibia música me amará, bailes bien, no bailes malo. La tibia música, tibia la música. con tu pincel ancestral. Sobre el profundo silencio pintas con los colores del tiempo y sonido en unión. Yo quiero ir más allá, el sentimiento que traiga tu voz hacia las notas ocultas en clave de amar. Adiós, pues canta bien o cante mal, la tibia música me amará. Bailes, bailes o bailes, la tibia música, tibia la música. Escuchando desde la otra oreja.